El 4 de septiembre de 1970, Henry Kissinger, consejero de seguridad nacional estadounidense, levantó su teléfono y se contactó con Richard Helms, director de la CIA. No permitiremos que Chile se vaya al desagüe, dijo Kissinger. A lo que Helms le contestó: Estoy contigo. Ese 4 de septiembre, Salvador Allende había conseguido la primera mayoría en las elecciones presidenciales y esperaba ser ratificado por el Congreso. En el marco de la Guerra Fría, lo que menos necesitaba la Casa Blanca era un nuevo aliado de los soviéticos en su patio de juegos, Latinoamérica. Por tanto, se puso en marcha una poderosa conspiración que involucró a civiles, militares, operadores políticos, espías y a la poderosa e indomable prensa nacional. Hoy en Que Paguen, hacemos un recorrido histórico tras la intervención estadounidense en el golpe de Estado desarrollado por Augusto Pinochet. ¿Usted cree que la derecha o la burguesía chilena tiene la capacidad y la voluntad para luchar por sus propios intereses de propiedad privada? Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido sus privilegios, pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente es derrotada. Por lo demás, en el caso nuestro, lo hemos dicho, nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha adueñado nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos. La Guerra Fría fue el conflicto geopolítico que puso en contra a Oriente y Occidente, ambos representando distintas ideologías. Estados Unidos a la cabeza del modelo capitalista y la Unión Soviética liderando el modelo comunista. Distintos frentes se lucharon en esta guerra indirecta, en los cuales cada líder de bando participó de una u otra manera. Por ejemplo, Corea, Vietnam, Cuba, Afganistán fueron algunos ejemplos en que las poderosas potencias de la Guerra Fría apostaron sus cartas, naipes de estrategia geopolítica que, usando miles de vidas humanas como fichas de azar, dieron los más diversos resultados, los cuales algunos siguen hasta hoy arrastrando sus extensas sombras. A finales de los 60, Chile pasaba por una profunda transformación social. Las clases trabajadoras se inmiscuían cada vez más en el panorama político y la figura de Salvador Allende, no sin dificultades, se levantó como la gran candidatura de izquierda a la presidencia. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. La independencia económica de Chile. Tras una estrecha votación, en la cual Allende obtuvo el 36.6% de los votos, Jorge Alessandri el 34.9% de los votos y Radomiro Tomic el 27.8% de los votos, el Congreso tuvo que votar para dirimir quién sería el próximo presidente de Chile. A las 10:39 de la mañana del 24 de octubre de 1970, el Congreso votó de la siguiente forma. Sufragaron 195 parlamentarios. Allende obtuvo 153 votos, contra 35 votos de Jorge Alessandri y 7 votos en blanco. A causa de esto, Salvador Allende fue ratificado por el Congreso como presidente electo de Chile. Días antes, en la oficina Oval, comenzó a tejerse una conspiración para derrocar al primer presidente socialista del mundo electo democráticamente. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. El 15 de septiembre del 2020, la NSA, el Archivo de Seguridad Nacional, según sus siglas en inglés, publicó un extenso artículo donde se transcriben conversaciones, memos, llamados telefónicos entre el alto mando de la CIA, Kissinger, y el propio presidente de los Estados Unidos de la época, Richard Nixon. Gracias a este trabajo realizado por Peter Kornbluh, podemos realizar un extenso recorrido cronológico de cómo se tejió esta conspiración y quiénes fueron sus actores principales. Todos los links a la bibliografía utilizada para la realización de este video se encuentran en la descripción del mismo. El 15 de septiembre de 1970, 11 días después de realizada la votación presidencial, se reunieron en el Salón Oval a eso de las 3:25 de la tarde, Richard Nixon, presidente, el director de la CIA Richard Helms, el fiscal general John Mitchell y el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger. En una reunión que duró aproximadamente 20 minutos, Nixon ordenó que se hiciera todo lo posible para generar un cambio de gobierno en Chile en caso de ser Allende electo. Helms hizo una serie de anotaciones en papel. Estas anotaciones son el primer y único testimonio de un presidente norteamericano ordenando expresamente un derrocamiento presidencial. Entre las anotaciones de Helms rezan las siguientes citas. Esta es una oportunidad en 10, tal vez, de salvar a Chile. No le preocupan los riesgos que involucre, refiriéndose obviamente a Nixon. Este es un trabajo a tiempo completo, los mejores hombres que tengamos. Y finalmente, hay que hacer que la economía de Chile grite. Lanzada estas instrucciones, se retomó un informe de planificación redactado a finales de julio del mismo año a petición del propio Richard Nixon. Este informe, titulado Memorando 97 del Estudio de Seguridad Nacional, dentro se encontraba un anexo titulado Opción Extrema, derrocar a Allende. Este anexo analizaba los pros y los contras de un golpe de Estado en Chile. En este informe se identificaban a los principales actores que podrían desempeñar un rol protagónico en un posible golpe militar en el país, sobresaliendo los nombres de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, un nombre muy importante, y una cofradía a la cual vamos a volver en varios momentos a lo largo de este video, la cual era un club náutico cuyos miembros ultraconservadores jugaron un rol vital en el golpe de Estado y la posterior dictadura. Entre sus miembros más destacados se encuentra el almirante José Toribio Merino, Agustín Edwards y Sergio Castro. Sergio Castro, quien sería uno de los padres del modelo económico chileno actual. Esta cofradía fue vital en la gestión de planes, operaciones encubiertas y centro de reuniones de toda la planificación del golpe. Con este informe recuperado sobre la mesa, el 8 de septiembre se reunió el Comité de los 40, comité encargado de las operaciones encubiertas y presidido por el mismísimo Henry Kissinger. Kissinger solicitó un informe a sangre fría sobre los pros y los contras, los problemas y las perspectivas involucradas si se organizara un golpe militar en Chile con la ayuda de los Estados Unidos. Edward Corey, embajador norteamericano en Chile, en la fecha, le respondió a Kissinger un telegrama que rezaba lo siguiente. El ejército chileno no repetirá ni actuará para evitar que asuma Allende, salvo situación poco probable de caos nacional y violencia generalizada. Corey también advirtió que no existen oportunidades para nuevas acciones de Estados Unidos para presionar al ejército. Ellos ya saben que tienen nuestra bendición para cualquier movimiento serio contra Allende. Finalmente, y quizás el punto más importante de este informe enviado por el embajador, señala que el actor clave de cualquier movimiento en Chile no es Estados Unidos, sino que es el presidente Eduardo Frei, de cuya voluntad y habilidades dependía el futuro de Chile. Palabras del propio embajador. Como guinda de la torta, el 14 de septiembre llegó a Washington el mismísimo Agustín Edwards, miembro de la Cofradía Náutica, ¿cierto?, y dueño de diversos diarios nacionales como El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda. Todo un ciudadano que en criollo, este Agustín Edwards. El magnate de las comunicaciones se entrevistó con Nixon y con esto se selló el vínculo perpetuo entre Edwards, la Cofradía Náutica y la CIA. Con esto la conspiración en contra Allende se dividió en dos caminos, o en dos tracks. Es el pueblo el que está abriendo los túneles, el que está construyendo los caminos, el que está produciendo en los campos, el que está aprendiendo en las escuelas y el que está levantando sus hogares para tener mañana una vida de mayor dignidad, de mayor paz, de mayor libertad y de mayor justicia. El track 1 se denominó la fórmula Frei. Este implicaba que el presidente de Chile, Eduardo Frei, controlara el golpe y, en su condición de presidente de la República, autorizara a los militares a actuar en contra de la Constitución. Para esto, Frei tendría que anular las elecciones y crear un gabinete militar provisorio que tomaría el control del país. Este gabinete tendría por presidente interino a Jorge Alessandri, candidato presidencial de la derecha, mientras se organizaban nuevos comicios electorales, en el cual Frei tendría que postularse a la reelección. Según la constitución de la época, un presidente no se podía recandidatear para el siguiente periodo, sino que tenía que haber un presidente entre medio de ambos periodos. Por eso, Alessandri iba a ocupar esta plaza y luego Frei, en la nueva votación, se iba a poder recandidatear. La CIA envió a un agente especial llamado George Donohue, quien presionó a Frei para que ejecutara el Track 1. Uno de los fax dirigidos a Donohue cita que su misión era asegurarle a Frei que si fuera necesario tendría el doble de la cantidad, refiriéndose a los montos entregados por la CIA, que tuvo para las elecciones de 1964. Porque sí, la candidatura presidencial en la que Frei resultó electo y en la cual compitió contra Salvador Allende fue en gran parte financiada por Estados Unidos, tal como lo señala el memorándum enviado por el secretario de Estado Dean Rusk a la Casa Blanca el 14 de agosto de 1964. Dicho memorándum reza: estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para reducir la chance de que Chile sea el primer país americano en elegir como presidente a un marxista declarado. Donohue le explicó a Frei que si el plan fallaba, la CIA pagaría para que el líder de la Democracia Cristiana pudiera asentarse fuera de Chile. Es decir, le iban a pagar el exilio. Se creó, además, otra alternativa para el Track 1, el denominado Gambito de Frei, el cual consistía en que el Congreso Pleno eligiera a Alessandri como candidato electo, y una vez hecho esto, el anciano político se retiraría a pocos meses de su elección y esto daría carta blanca nuevamente a Frei para postularse contra Allende en una futura elección, ganando evidentemente Frei. A pesar de todas estas presiones, Frei se negó a traicionar a su país y el Track 1 quedó descartado por completo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. El Track 2 se denominó la Fórmula del Caos, también llamado Proyecto Fubelt. Este plan implicaba crear un ambiente golpista para forzar al ejército a tomar el control total del país. El 11 de septiembre de 1970, el jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, William Brough, le entregó al jefe de la Estación de Santiago, Henry Heckscher, las siguientes órdenes. Tiene usted la tarea operativa de establecer contactos directos con el ejército chileno que podrían utilizarse para estimular un golpe si y cuando se tome la decisión de hacerlo. Respecto a la posibilidad de realizar un golpe de Estado, Brough señaló que A. La ruta política constitucional en cualquier forma no es un comienzo. B. La única perspectiva con alguna posibilidad de éxito absoluto es un golpe militar antes o inmediatamente después de la toma de poder de Allende. 5 días después, es decir, el 15 de septiembre de 1970, Nixon daba la orden de poner en marcha el derrocamiento de Salvador Allende. La sede de la CIA comenzó a transmitir instrucciones para crear un clima golpista a través de la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica. El jefe de la estación de la CIA, el ya mencionado Heckscher, se opuso a estas instrucciones debido a la poca probabilidad de éxito que estas presentaban. Lo mismo pensaba un porcentaje no menor de miembros de la CIA, la embajada estadounidense y el propio Departamento de Estado. El argumento principal eran los riesgos de exposición, los cuales superaban con creces la ganancia para los intereses de Estados Unidos. Para ejemplificar esto, podemos mencionar el comunicado emitido por la Oficina del Departamento de Estado para América Latina, la cual argumentó: la exposición en un golpe fallido implicaría un costo prohibitivamente alto en nuestras relaciones en Chile, en el hemisferio y en otras partes del mundo. Incluso si el golpe tuviera éxito, la exposición implicaría costos solo marginalmente menos graves en todas estas áreas. El mismo embajador Corry advirtió: estoy convencido de que no podemos provocar un golpe y que no debemos correr los riesgos simplemente por tener otra bahía de cochinos, refiriéndose a la fallida invasión en las costas de Cuba. Winston Lord, asesor de Kissinger, le envió un memorando diciendo que una intervención de este tipo podría socavar completamente nuestra política sobre Vietnam, basada en la autodeterminación del pueblo de Vietnam del Sur, sin interferencia política. Y finalmente podemos citar a Byron Baki, otro asesor de Kissinger, que le dijo: lo que proponemos es evidentemente una violación de nuestros propios principios y valores políticos. Si estos principios tienen algún significado, normalmente nos apartamos de ellos solo para enfrentar la amenaza más grave para nosotros, por ejemplo, para nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentar esto. Bueno, a pesar de todas estas advertencias, Kissinger hizo oídos sordos y descartó todas estas opiniones en el informe que le presentó a Richard Nixon. Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, apoyaron totalmente el derrocamiento de Allende a cualquier costo. Con todo esto sobre la mesa, Nixon dio el puntapié inicial para el plan de derrocar a Allende, el cual implicaba primeramente impedir su ascenso al poder por la vía constitucional. ¿Cómo podrían Nixon y Kissinger ejecutar este pre-golpe de Estado? Bueno, la pieza fundamental se encontraba en el propio corazón del ejército chileno. Y más que una pieza fundamental, era un problema para las ambiciones de Nixon. Esa pieza se llamaba René Schneider. René Schneider asumió la comandancia en jefe del ejército chileno en los últimos compases del gobierno de Eduardo Frei. El ejército que recibió era uno altamente indisciplinado y que venía de una reciente sublevación liderada por el general Roberto Vieux, denominada el Tacnazo. Schneider supo imponer el orden en su institución y lograr restablecer la reputación del ejército. En el escenario de la elección de Salvador Allende, entrevistado por el Mercurio respecto a la posibilidad de que el marxista llegara al poder, Schneider dijo: el ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo en mayoría absoluta o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos. Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la constitución política del Estado. Esta doctrina, a la que Schneider hace mención, tomaría la forma como la doctrina Schneider a lo largo del gobierno de la Unidad Popular. El Chile de finales del 70 se volvió un campo minado. El Track 2 se había puesto en marcha y una serie de atentados se realizaron a lo largo y ancho de Santiago. Estados Unidos financió una serie de operaciones y atentados por medio del Frente Republicano Independiente, del cual emanó el movimiento paramilitar Patria y Libertad. Explotaron bombas en Torres de Tajamar, en el edificio de la Bolsa de Comercio en pleno centro de Santiago, en supermercados, en el Canal 9 y en la central eléctrica de Colina. La prensa le atribuyó los atentados al MIR y a la Brigada Obrera Campesina, un inexistente movimiento paramilitar de izquierda creado para ocultar, como un crimen de falsa bandera, a los verdaderos responsables de los atentados. Enrique Arancibia Clavel es el nombre del terrorista a cargo de la ejecución material de la mayoría de estos atentados y fue detenido en octubre del 70 tras ser identificado como autor material de las detonaciones. A pesar de esto, fue liberado bajo fianza y puesto en la primera línea del próximo movimiento. Esta serie de atentados lograron cimentar un escenario de incertidumbre en la antesala a la ratificación presidencial por parte del Congreso Pleno. Pero a pesar de esto, a los conspiradores de Estados Unidos todavía les faltaba asestar un golpe mortal, un golpe decisivo que obligara que el ejército interviniera de forma directa y que tomara el poder ejecutivo en sus propias manos. Ese movimiento obligatoriamente implicaba un ataque directo al ejército chileno. Kissinger se contactó con el general caído en desgracia Roberto Vieux, ya quien financió para que este pudiera causar la inestabilidad deseada previa a la ratificación de Allende. Vieux, junto con Arancibia Clavel y otros terroristas, organizaron el secuestro de René Schneider con el objetivo de obligar al ejército a interrumpir el quehacer cívico e intervenir el poder ejecutivo. El 19 de octubre de 1970 fue el día D elegido para el golpe de estado de Vieux. El plan era atrapar al comandante, René Schneider, a la salida de una comida oficial. Para ello, Vieux identificó un vehículo que supuestamente debía de abordar Schneider y, hecho esto, deberían los terroristas retenerlo hasta que el ejército se hiciera con el poder. Contaba Vieux con la ayuda del general Camilo Valenzuela, otro conspirador que estaba presente en la comida con Schneider y que retuvo a los demás comensales todo el tiempo que pudo, con tal de que el general estuviera solo en el exterior. El plan no salió como esperaban, puesto que Schneider utilizó su vehículo particular a la salida de la comida, fracasando estúpidamente. Al día siguiente, el 20 de octubre, se realizó un segundo intento que también fracasó. Ante estas dos derrotas, el 21 de octubre se realizó una reunión entre los conspiradores y algunos agentes de la CIA, quienes informaron que el apoyo norteamericano a los anti-allendistas seguía en pie. Tiempo después, en el denominado Comité Church, se sabrá que la CIA había descartado por completo el golpe de estado de View al considerarlo un incompetente. A pesar de esto, la CIA suministró a los terroristas tres fusiles M3, granadas lacrimógenas y máscaras antigases. Esta información la confirma el ya citado embajador Edward Corey en una entrevista que dio para el documental Salvador Allende del año 2004. Procedemos a escuchar un breve extracto a continuación. Cuando se habla de la muerte del general Schneider y del papel de la CIA, sí. Hoy día se sabe que se trasladaron armas y municiones. Exacto. Desde Washington a Chile. Exacto. Por medio de una valija diplomática. Así lo hicieron. ¿Tenía conocimiento de ello? Claro que no. Porque cuando Kissinger y el presidente de la CIA testificaron ante el comité, un comité ante el que no se me permitió testificar, dijeron: no metáis en esto al embajador, no se lo contéis. Pero yo lo supuse. Con esto, el tercer y último intento de secuestro de Schneider se puso en marcha. El 22 de octubre de 1970, dos días antes de ratificarse Allende en el Congreso, a las 8:05 horas de la mañana, el vehículo de René Schneider es interceptado por otros cuatro coches, del cual desciende un grupo de maleantes armados con armas de fuego y con un combo metálico, con el cual proceden a reventar las ventanas del auto del general. Schneider procede a tomar su arma reglamentaria para defenderse, y ante esto los atacantes le disparan a sangre fría, acertándole tres balazos y luego escapando a refugiarse en diversos lugares de la capital, como, por ejemplo, el torreón de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde fueron ocultados por el propio Fernando Caradima. La CIA fue informada de inmediato de este hecho. El Departamento de Inteligencia norteamericano se desligó de inmediato del atentado. En el cable 598 del 22 de octubre, la sede local de la CIA informó a Casa Central que todo lo que podemos decir es que atentado contra Schneider está dando a las Fuerzas Armadas una última oportunidad de impedir la elección de Allende, si están dispuestos a atenerse al guión de Valenzuela. Refiriéndose a Camilo Valenzuela, el otro general conspirador. El general René Schneider se preparaba en su casa para dirigirse al Ministerio de Defensa Nacional. Ignoraba, sin embargo, que a pocas cuadras un comando muy bien organizado se aprestaba a quitarle la vida. En este mismo lugar, acá en Martín de Zamora, con Américo Vespucio, se reconstituye ahora aquel nefasto y criminal atentado contra el valeroso comandante en jefe del ejército. ¿Cuál es la opinión de los médicos en torno al futuro del general Schneider? Que la situación es bastante grave y que ahora solo resta esperar. Los médicos han hecho ya prácticamente todo lo que es posible. Asimismo, quizás sobrepasado por las presiones, Eduardo Frei nombró como jefe de la Plaza Militar a Camilo Valenzuela, el propio conspirador. Con este nombramiento se fortaleció la posición de la Casa Blanca en las filas del ejército chileno, y si bien Allende fue ratificado como presidente de todas formas sin ninguna intervención militar, el daño hecho al corazón del ejército chileno ya era irremediable. En 1972, tanto View como Valenzuela fueron condenados por conspiración y asesinato. View fue condenado también por el secuestro de Schneider, debiendo cumplir una condena de 25 años de presidio. Me reuní con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros para concertar una acción a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile. Pero los movimientos de ficha del Track 2 no terminan aquí. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Eliminado el principal opositor a un golpe militar, lo único que faltaba era preparar el terreno para un levantamiento del ejército. Para ello, era necesaria la desestabilización económica del país. Estados Unidos no fue para nada sutil en esto, y como el propio Allende declaró ante la ONU en 1972, el gigante del norte inició una silenciosa guerra económica contra el pequeño país socialista. Se congelaron los préstamos multilaterales hacia Chile. Por ejemplo, los préstamos para la inversión solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo, de cuyo directorio Estados Unidos tenía el 40% de influencia. Estos proyectos de inversión, cuyo valor ascendía sobre los 30 millones de dólares de la época, destinados para la infraestructura energética y educacional, fueron congelados en pleno 1971. Ahora, si miramos el caso del Banco Mundial, y en los siguientes 25 años desde su fundación, Chile ya había amasado una inversión constante por sobre los 255 millones de dólares. No obstante, en la reunión anual de 1971, el Banco Mundial advirtió que Chile ya no era un lugar seguro para la inversión de capital y, por tanto, sus proyectos de inversión quedaron inadmisibles. A pesar de esto, Chile seguiría recibiendo los montos aceptados en proyectos de inversión anteriores al gobierno de Allende. Ante este escenario, Alfonso Inostroza, presidente del Banco Central de Chile, atacó las acciones del Banco Mundial señalándolas como manifiestamente precipitadas y prejuiciadas, y afirmó que estas demostraban que el Banco Mundial estaba actuando no como un cuerpo multinacional independiente al servicio del desarrollo económico de todos sus miembros, sino de hecho como vocero e instrumento de interés privado de un país miembro. Bueno, ante esta queja, el presidente del Banco Mundial, el polémico Robert McNamara, respondió que el asunto aún no ha surgido porque la condición primaria para un préstamo del banco es una economía bien administrada, con un claro potencial para utilizar con eficacia fondos adicionales, y esta condición en Chile no ha sido satisfecha. Así, durante el gobierno Allende, Chile no recibió ningún nuevo préstamo extranjero, y de los préstamos anteriores aprobados solo recibió 24 millones de dólares de los 46 millones que se habían aprobado antes de Allende. Las políticas de estatización de Allende molestaron profundamente a Estados Unidos, ya que se expropiaron varios activos norteamericanos. Esto desencadenó que el precio del cobre estuviera sepultado durante 1971 y 1972. Ante este escenario, los bancos norteamericanos redujeron progresivamente las líneas de crédito en Chile, acortándolas de 219 millones de dólares en 1970 a 32 millones de dólares en 1973. Irónicamente, las asistencias económicas para la modernización de las milicias, programa iniciado por Estados Unidos a mediados de los 50, continuó sin percance alguno. Así, en 1971, Chile recibió un préstamo de 5 millones de dólares para la adquisición de aviones de transporte C-130 y en 1972 un nuevo préstamo de 10 millones de dólares fue aprobado por la administración de Nixon para la modernización del ejército. En este escenario, la inflación logró niveles alarmantes, acumulándose hasta el 449% hacia 1973. Así, la influencia norteamericana había logrado hacer gritar a la economía de Chile, y en las calles, los agentes financiados por la CIA levantaban otra guerra. Entramos en guerra. Si yo mañana sigo de presidente de la SOFOFA, va a ser con conciencia clara que montamos una guerra. Estábamos planeando un golpe de Estado militar que acabara con el gobierno de Allende y con la Unidad Popular. Los ciudadanos a pie vivían la desestabilización de otra forma. En Chile, la corporación norteamericana AT&T poseía el 70% de la compañía chilena de teléfonos. Por tanto, las políticas expropiadoras de Allende los inquietaron de inmediato. AT&T se puso a disposición de la CIA el mismo septiembre de 1970 y de inmediato se contactaron con Agustín Edwards. Desde el mismo día en que Allende ascendió al poder, el brazo mediático de Edwards disparó sus misiles contra la imagen del presidente, poniendo énfasis en la agudización de la crisis económica, las malas políticas públicas del UP y tratando de mermar la imagen pública del presidente de formas bastante burdas. Se generó una crisis del papel desde 1972. Esta crisis afectó severamente a la prensa escrita, salvo a los diarios de Edwards, gracias nuevamente al infinito bolsillo de su patrocinador norteamericano. En los documentos desclasificados de la CIA se dejan ver con fechas y cifras los apoyos económicos recibidos por el Mercurio entre 1970 y 1973 por parte de la CIA y de AT&T. El 25 de marzo de 1970, el Comité de los 40 aprueba entregar $125,000 para operación de descrédito de la Unidad Popular. El 27 de junio de 1970, se aprueba entregar $300,000 adicionales al mercurio. El 9 de septiembre de 1970 se aprueba la entrega de $700,000 para el diario El Mercurio. El 11 de abril de 1972 se envían otros $965,000 para el diario El Mercurio. El 15 de mayo de 1972, ITT deposita $100,000 en las arcas del Mercurio. Y el 11 de abril de 1973 se envían $300,000 adicionales para el Mercurio. Es decir, entre la CIA y ITT invirtieron más de $2 millones en financiar la campaña de desprestigio de Salvador Allende. Por otro lado, una parte vital del Track 2 requería la instalación del hambre como medida de desestabilización social. Para ello, Estados Unidos invirtió más de $8 millones para financiar una serie de huelgas y paros entre 1971 y 1973. Haremos mención de dos famosos eventos que ocurrieron en este periodo con comprobado financiamiento de la CIA. Jack Devine, un agente de la CIA encargado de colaborar con la línea editorial del Mercurio y con distintos agentes civiles que buscaban propagar la insurrección social, publicó en 2014 un artículo en el cual relata su actuar durante el gobierno de Lupe y del cual extraemos esta breve anécdota. Devine cuenta que una de sus fuentes locales era una mujer mayor de clase media a la cual entregó varios cientos de dólares para que organizara una manifestación de mujeres con cacerolas vacías para protestar por la falta de alimentos. Sonaba como una buena idea que al menos justificaba una pequeña inversión, dice Devine en su artículo. Claro está que Devine no pensó que esta pequeña inversión reuniría a partir del 1 de septiembre de 1971 a miles de mujeres a eso de las 21 horas a hacer sonar sus cacerolas por la falta de alimentos, iniciándose así los cacerolazos. ¿Pero de dónde venía esta falta de alimentos? Bueno, un amplio porcentaje de esos $8 millones invertidos se utilizaron para financiar diversos paros, huelgas de transportistas, taxistas y comerciantes. Estos paros llegaron a su peak el 9 de octubre de 1972, cuando se realizó el denominado paro de los patrones, el cual paralizó el comercio y la distribución de productos desde el extremo sur de Chile hasta la misma capital. El paro duró 26 días y concluyó con la inclusión de militares en el gabinete de Allende, un resultado muy favorable para Estados Unidos, quien invirtió casi $2 millones en financiar solamente este paro. A esto se le suma el actuar terrorista de Patria y Libertad. En palabras del propio Roberto Thieme, fundador del movimiento, ellos fueron convocados expresamente para realizar actos de terrorismo en estructuras clave. En el siguiente fragmento escucharemos al propio Roberto Thieme confesando esto y de cómo su actuar apoyó el paro de los camioneros. En segundo lugar escucharemos a Orlando Sáez, presidente de la SOFOFA en la época y quien recibió directamente el financiamiento de Estados Unidos para el paro del 72. A mí me contacta la Armada, el sector del almirante Merino, que era el sector que inició la acción del golpe definitivo, ¿cierto? Y nos piden que hagamos acciones de sabotaje contra infraestructura de energía eléctrica, oleoductos y líneas de ferrocarriles, porque junto con ellos se inició un paro nacional y había que paralizar el país y crear las condiciones objetivas de un golpe de Estado. Orlando Sáenz, él mismo ha reconocido que recibió dineros de la CIA, ¿cierto? Y como dirigente de Patria y Libertad inyectó dineros al movimiento. Para octubre, imagínense cómo se gastaba la plata de para octubre, teníamos que darle de comer y de esto todos los días a miles de personas. Nosotros partimos con todos estos cálculos mezquinos para durar 5 días. Duramos 1 mes y medio. Y todos los días se sumaban más y más y más y más movimiento, paramos el país de punta a cabo total. Le decía, oiga, deme el número de su cuenta, deme un número de una cuenta, yo lo voy a traspasar $10,000. Y ahí se acabó la UP. Ahí se acabó la UP. El resto fueron vacaciones y milicos. No conforme con eso, la huelga dio paso a una serie de interminables manifestaciones y paros que, hacia los últimos meses del gobierno Allende, sumaron a más de 250.000 transportistas, taxistas y comerciantes de todo el país. Todo con el constante y sostenido respaldo del generoso vecino del norte. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención. El flujo de capital norteamericano continuó incesantemente promoviendo la desestabilización social sostenida y la correcta ejecución del Track 2, la fórmula del caos. Hacia la mañana del 8 de septiembre de 1973, Estados Unidos no tenía muy claro cuándo se produciría el soñado golpe de Estado. Esa mañana, Jack Devine envió un cable a la oficina central de la CIA informando que, en la mañana del 11 de septiembre, las tres ramas del ejército realizarían un golpe de Estado y que carabineros serían los responsables de apresar al presidente Allende. Además, Devine informó que a las 7 de la mañana la Junta Militar daría un comunicado por Radio Agricultura. El cable tenía información muy detallada, tanto como que Allende podría anunciar un plebiscito presidencial el día 10 de septiembre y este anuncio podría cambiar el parecer de los conspiradores. A pesar de conocer toda esta información, Estados Unidos hizo caso omiso del cable y lo mantuvo en secreto por casi 30 años a fin de ocultar la evidencia que demostraba que tenían conocimiento pleno de que el golpe se llevaría a cabo qué día y a qué hora. Estados Unidos, sabiendo las complicaciones que traería a nivel diplomático, negó sistemáticamente su participación en el derrocamiento de Allende. Con esto se dio paso a un régimen totalitarista que traería dolor y muerte a las impolutas páginas de la democracia chilena. Según el informe Rating, la cifra de víctimas de la dictadura de Pinochet asciende a 2.298 víctimas, 2.130 casos de violaciones de derechos humanos, más de 1.200 detenidos desaparecidos, entre los cuales habían 127 de ciudadanía extranjera, 79 mapuches y 54 menores de edad al momento de su desaparición. La soberbia norteamericana impactó a la sociedad chilena de una forma que nunca se pensó posible. La sombra de las atrocidades conjuradas por los conspiradores de la CIA, los miembros de la cofradía náutica y los partidarios de la extrema derecha se extiende hasta nuestros días, siendo la base sobre la cual nuestra injusta, individualista y profundamente inhumana sociedad se ha construido. Pero así como es importante conocer los hechos concretos que han llevado a la construcción de nuestro país, también es vital saber y recordar que la historia es nuestra y que son los pueblos quienes las escriben. Este ha sido nuestro humilde monográfico sobre la intervención norteamericana en el golpe de Estado de Chile, sobre cómo fue orquestado y financiado en las oficinas de la CIA y de la Casa Blanca, y sobre cómo Kissinger, quien en el mismo 73 ganara el Premio Nobel de la Paz por haber terminado la Guerra de Vietnam, fue uno de los principales autores intelectuales y económicos de ese terrible periodo llamado la dictadura militar de Augusto Pinochet. Honor y gloria para todos los que dieron su vida momentos antes, en los años previos al golpe de Estado, y por sobre todo en los 17 terribles años que duró ese régimen nefasto. Asimismo, honor y gloria para todos aquellos que, desde el regreso de la democracia, han seguido teniendo que dar la vida por la ineptitud de un gobierno heredero de estos conspiradores, pero que esperemos pronto nos permita construir una sociedad más justa, por donde pase el hombre y la mujer libres, y que podamos construir una sociedad mejor. Septiembre es negro y el ejército no tiene ninguna gloria. Arriba los que luchan. La historia es nuestra. Que paguen. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.